enanos la construcción de estas sillas. Vos sos sanjuanino, ¿es así, no? Sí, estamos acá viviendo en San Juan. Contanos un poco cómo nace esta idea y cómo se crearon estas sillas. Y buscamos la manera de poder dar solución a las personas con discapacidad y bueno, justamente aprovechando el verano veíamos la oportunidad de poder hacer estas sillas ya que se disfrutan en la parte de la costa atlántica nada más. Así que... ya existía, digamos. Sí, son muy pocas. Son muy pocas. Hay un solo fabricante y en muy pocos lugares tienen esta accesibilidad de esas sillas de anfibia. En este caso el proyecto lo has ido diseñando vos, has tomado alguno y has ido modificando. Claro, sí, hemos tomado otros productos, modificando a prueba y error, por así decirlo, para poder dar solución y que sea un producto que sirva para las personas con discapacidad. ¿Qué características tiene esta silla? Contanos un poco el funcionamiento también para las personas. Bien, estas sillas tienen dos flotadores laterales profesionales, soportan más o menos 130 kilos cada flotador. Y la parte de la construcción es un acero liviano, ya que es agua dulce y es resistente a lo que es el tema del agua. Después lleva un proceso de pintura para que tenga más durabilidad en cuanto al óxido y esas cosas. Y es muy fácil y transportable. Sus ruedas también son de poliuretano, así que hace también la ayuda a la flotabilidad también. Teniendo en cuenta esta primera experiencia, están advirtiendo que hay que hacerles algunos cambios. ¿Cuáles serían? Sí, por ejemplo, la adaptación del techo, que veíamos nosotros oportuno por las altas temperaturas. Así que una de las formas de hacer unas modificaciones para que no sea contraproducente con el tema de la vela, ¿no? Que se convierta en un velero, por así decirlo, y lleve el viento. ¿Y esto qué le permite, para el que no sabe, a la persona con discapacidad cuando ingresa al agua? ¿Qué le permite? Y le permite primeramente disfrutar, le da libertad, le da la oportunidad de que otras personas también hagan lo mismo, de poder introducirse al agua, en muchos casos, por primera vez. En este sentido, esto está preparado para un quilaje puntual. Con respecto a ese tema, ¿qué nos podés contar? Y nosotros hemos probado hasta 150 kilos. Así que la idea es agregar unos flotadores mucho más anchos, más altos, para que pueda llegar a mucho más, porque hay personas con sobrepeso también y no la queremos dejar afuera también de estas. ¿Cuántas son las que tenés hasta el momento y cuál es la idea de construir cuántas? Y nosotros arrancamos con dos, como decíamos al principio, prueba y error, así por eso estamos acá, para poder buscarle solución y hacer un producto aún mejor. No hay un límite en el stock, digamos, para hacer después. No, gracias a esta noticia que se difundió, hemos recibido de otras partes de Buenos Aires para ver si podíamos construir. Así que... Bueno, mira lo que se puede llegar a convertir, ¿no? En un emprendimiento, digo, que trascienda las fronteras de la provincia. Exactamente. Por ejemplo, nos hablaron de la parte del sur, que sin querer vieron la nota y que hay posibilidad de poder hacerlo también, de Bariloche también. Así que bueno, es algo a que apuntamos a poder seguir trabajando, porque somos emprendedores. No somos una mega empresa, somos emprendedores que queremos dar solución y ayudar. ¿En familia? Sí, estamos todos. A mi papá, a mi hermana, a veces a mi señora también. Así que están todos juntos. Todos juntos. Así que eso es lo bueno.